Well, welcome, ladies, to this seminar this afternoon. Bienvenidas, ustedes damas, a este seminario, a este taller. I don't know why Linda gave me this subject. Yo no sé por qué Linda me dio este tema. I don't know whether she thinks because I've been a pastor's wife a long time, I'm experienced in this. No sé si es porque he sido esposa de pastor por muchos años y tengo esa experiencia o experimentado. But the truth is, when you lead in church, these things happen. Y lo que es cierto es que cuando usted está en una iglesia, estas cosas suceden. You know, I've just come back from two conferences back to back. Yo acabo de llegar de dos conferencias. And they've dealt with this subject in both conferences. Y este era el tema de las dos conferencias. One was a conference of 3,000 ministers. Una era una conferencia de 3,000 personas. Many of them planting brand new churches. La mayoría de ellas eran personas que están plantando iglesias. And the second was a conference of about 1,600 pastors. Y la otra era de 1,600 pastores. Some with very small churches, some with very large churches. Algunos con iglesias pequeñas y otros con iglesias grandes. But this was a key subject that was dealt with. Y ese era uno de los temas que había que tratar. Bonnie and I were just talking at the beginning. Bonnie y yo estábamos hablando aquí al principio. And we said, actually, this goes back right to Genesis chapter 2 and 3. Y realmente esto va directamente a Génesis capítulo 2. God created Adam and Eve. Dios creó a Adán y Eva. Everything was perfect. Todo estaba perfecto. But then there was a relationship dilemma. Y había un dilema en las relaciones. And there's been one ever since. Y desde entonces hasta ahora ese es un problema. And if you're a leader in church, si usted es un líder en la iglesia, you will have faced, usted ha enfrentado, you'll be facing, o usted va a enfrentar, or you will face in the future, o en el futuro también enfrentará, some relationship that will be difficult. Va a experimentar que algunas relaciones son difíciles. You know, we're in good company. Estamos en una buena compañía. Joseph, José, Moses, Moisés, David, David, Jesus, Jesús, they all faced them. Todos ellos enfrentaron esas circunstancias, esas relaciones. You know, when we're going through tough stuff in church life, cuando vamos por situaciones difíciles en la iglesia, we can think we're the only ones going through it. No debemos pensar que somos los únicos que vamos estamos enfrentando esa situación. The great thing about these conferences is, lo grandioso de estas conferencias es, you can meet with others, usted puede encontrarse con otros, who can come alongside, que vienen al lado suyo, and just pour strength and encouragement into you, para dar ánimo, para dar ánimo. I was reading a magazine just the day that I started preparing this. Yo estaba leyendo una revista el día antes de empezar a preparar este tema. It's a magazine for pastors' wives. Era una revista para esposa de pastores. And there was an article called Wounded Warriors. Y había un artículo que decía Guerreros Heridos. And this is what the lady said. Y esto es lo que la mujer decía. I've heard so many ministry wives. Yo he escuchado a muchas esposas de ministros testify through tears, testificando por llorando, that the biggest surprise of life in the ministry, una de las mayores sorpresas en el ministerio, has been how very unsweet Christians can be. Ha experimentado que no tan dulces son los cristianos. Now I know, as I look across this little group of ladies, cuando yo veo este pequeño grupo de ustedes damas, there'll be some of you that have come with a heavy burden, que han venido aquí con una carga pesada. Somebody has hurt you deeply, alguien te ha herido profundamente. And perhaps that's in your church, y a lo mejor es de tu iglesia. Well, I want to bring you some encouragement today. Yo quiero traerte a ti algo, un ánimo. And when we get to the end of what I'm going to speak on, cuando vayamos al final de lo que voy a hablar, we'll have an opportunity for you to ask questions. Vamos a tener la oportunidad para que ustedes hagan preguntas. But I think more importantly, y lo más importante de todo, if you feel you need prayer at the end, si usted piensa o desea que o necesita oración al final, we would love to help you. Lo queremos ayudarlos con mucho amor. And just pray encouragement into you. Yo oraré o oro ánimo en sus vidas. Well, let's learn something from God's word first of all. Primero que todo, vamos a aprender algo de la palabra de Dios. We're going to look at four characters from the Bible. Vamos a mirar cuatro caracteres en la Biblia. Who we can learn from. De los cuales podemos aprender. And then I'll bring you some practical pointers. Y también les voy a traer unos puntos prácticos. So let's look at Joseph first. Vamos a mirar primeramente a José. He's one of my favorite Bible characters. Es uno de los caracteres de la Biblia que me gusta mucho. So you remember he was sold into slavery by his brothers, the ones that should have loved him. ¿Ustedes se acuerdan que fue vendido por sus hermanos? He's then sent to prison because he stood up for what he believes. Otro que fue puesto en prisión por las creencias que él tenía. And then he gets forgotten. Y también fue olvidado. And it's not until the end of his story. Y no es que hasta el final de la historia. Can we finally see why it all happened? Podemos ver que por qué todo esto sucedió. But you know what I observe about Joseph through the whole of his life? Lo que yo veo en la vida de José en todo esto, he kept his spirit right. Él guardó su espíritu correcto, su espíritu era correcto. He totally understood that God was in control. Él plenamente comprendió que Dios estaba en control. There's a book called Well-Intentioned Dragons. Hay un libro que se llama una buena intención del dragón. And it's about ministering to problem people in the church. Y es para ministrar a las personas que tienen problemas en la iglesia. And in it, the writer gives three ideas on what to do. Y hay tres ideas que nos dan para qué hacer. When there's no resolution to a problem. Cuando no hay una solución para el problema. No resolution in that relationship that's broken. No hay una solución entre esa persona y tú. And he takes it from the story of Joseph. Y la coge de la historia de José o la toma. Says firstly. Primero, give it time. De tiempo, dele tiempo. Joseph certainly did. Realmente José lo hizo. He had to wait many years. Él esperó muchísimos años. In order to heal the relationship between himself and his brothers. Para que él tuviera una relación sana entre él y sus hermanos. Some relationships just cannot be healed overnight. Muchas relaciones no pueden ser sanadas de la noche a la mañana. Secondly, segundo, keep perspective. Mantenga enfoques en la perspectiva. Remember what Joseph finally said to his brothers. ¿Se acuerda realmente qué fue lo que le dijo José a sus hermanos? You intended to harm me. Ustedes intentaron hacerme mal. But God intended it for good. Pero Dios lo hizo para bien. To accomplish what is now being done. Para llegar hasta donde he llegado. The saving of many lives. Para salvar a muchas vidas. In church life. En la vida de iglesia. We just don't always understand what's going on. Muchas veces no vamos a entender qué es lo que está pasando. But he does. Pero él sabe. You see, God sees the end from the beginning. El Señor mira del final al principio. We only see now. Nosotros solamente vemos ahora. You know, the life of Joseph, we get to see the whole story. En la vida de José podemos ver toda la historia. So we see the good ending. Podemos ver el final feliz o el buen final. But he had to walk it day by day. Pero él tuvo que vivirlo día tras día. The third thing about Joseph, la tercera cosa acerca de José, he had to learn firm forgiveness. Él tuvo que aprender el perdón firme. Look what un he perdón says. Total. Look what he says to his brothers right at the end of the story. Mire lo que él dice a sus hermanos al final de la historia. So then, entonces, don't be afraid. No tengan miedo. I will provide for you and your children. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. And he reassured them. Y los aseguró, los reafirmó. And spoke kindly to them. Y habló con ellos con gentileza, con cuidado. We would think. Nosotros pensamos. Joseph had every right to be angry. José tenía todo el derecho de estar enojado, furioso. He had spent years away from his family. Él estuvo mucho tiempo muy lejos de su familia. Firstly in a pit. Primero en el calabozo. Then as a slave. Después como esclavo. Then as a prisoner. Después como prisionero. And then finally as Pharaoh's assistant. Y al final como el asistente de Faraón. And it was all his brother's fault. Y todo fue culpa de sus hermanos. So you can understand why they were so nervous about what Joseph was going to do. Ustedes podían entender por qué los hermanos estaban nerviosos de lo que podría haber hecho José. But I love it, says he spoke kindly. Lo que me gusta de esto es que les habló con amor, con delicadeza. What an amazing example to us today. Qué ejemplo tan maravilloso tenemos aquí. Maybe as I'm speaking today. Maybe as I'm speaking today. Tal vez mientras yo estoy hablando, a face will come into your mind. Alguna una imagen de alguien viene a tu mente. Maybe somebody that's hurt you deeply. Alguna persona que te ha herido profundamente. Might not be somebody in the church. A lo mejor no es una persona de la iglesia. Maybe even somebody in your family. A lo mejor alguien de tu familia. Learn from Joseph. Aprende de José. Next time you have the opportunity. La próxima vez que usted tenga la oportunidad. Speak kindly. Habla con gentileza, con cuidado a esa persona. Let's have a look at Moses. Vamos a ver ahora a Moisés. You know Moses, that great man of God. Este gran hombre de Dios. Has led the Israelite people out of Egypt. Él sacó a las personas de Egipto. An amazing miracle. Un gran milagro sucedió. Along with him, al lado de él, is his brother and his sister. Al lado de él estaban su hermano y su hermana. Aaron and Miriam. Aarón y María. Miriam. You would expect them to be cheering him on. Go, Moses. Ustedes esperaban que ellos los estuvieran animándole, dale, sigue adelante. But they become jealous. Pero estaban celosos. They're jealous that God speaks to him and not them. Que Dios le habló a él y no a ellos. You know what I observe? ¿Usted puede darse cuenta lo que yo observé aquí? The hardest thing in Christian ministry. Una de las cosas más difíciles en el ministerio cristiano is when those who have been part of the miracle with you. Personas que han participado en los milagros con usted let you down. Te dejan abajo, te desaniman and can even turn against you. Y a lo mejor también te pueden dar la espalda. Even members of your own household. Aún miembros de tu propia familia. One minute, Miriam singing a song of praise for their deliverance. En un momento, Miriam estaba cantando una canción de alabanza. And then she's criticizing Moses. Y después estaba criticando a Moisés. Remember what happened to her? ¿Se acuerdan ustedes de qué fue lo que le pasó? Got covered in leprosy. Cogió lepra. It's a warning to all of us. Es una alerta a nosotros. But what caused this? ¿Qué fue lo que causó esto? Well, it was a jealousy. Había celos. It was a why couldn't God speak through me? ¿Por qué Dios no puede hablar a través de mí? Why does it have to be Moses all the time? ¿Por qué tiene que ser Moisés siempre? That happens in church life all the time. Eso pasa en la iglesia siempre. Why does the pastor know what to do? Why does the pastor know what to do? ¿Por qué el pastor tiene que saber hacer esto? Why can't he listen to me? ¿Por qué no puede escucharme? Why can't he do my ideas? ¿Por qué no coge mis ideas o toma mis ideas? It's a failing to understand. It's a fail to understand. Fracasan en entender that the pastor is the anointed one of God. No entienden que el pastor es el que está tiene la unción, el ungido de Dios. Moses was anointed to lead the people. Moisés era el que estaba ungido para dirigir a ese grupo. The other problem, particularly with Aaron, el otro problema con Aarón, he was a people pleaser. Era una persona que le gustaba agradar a las personas. You remember when the crowds came to him and said, "Where's Moses gone?" Cuando vino la multitud y le dijo, "¿Dónde está Moisés?" When he was receiving the Ten Commandments. Cuando estaba recibiendo los 10 mandamientos. And so in order to please the people. Y así él quiso agradar a la gente. Aaron makes them that golden calf. Aarón hizo el becerro de oro. He does something so stupid. Ha hecho algo tan tonto o estúpido. He says something stupid. Él dijo algo estúpido. When Moses questions him, cuando Moisés le pregunta, he says, "They gave me the gold." Me dieron el oro. I threw it in the fire. Lo tiré al fuego. And out came a calf. Y de ahí salió un becerro. How could he think so crazy? ¿Cómo pudo pensar algo así tan loco? It wasn't Aaron that God had spoken through. No fue a través de Aarón que Dios habló. It was Moses. Fue a Moisés. The whole story of the Israelites. Toda la historia de los israelitas. Moses, Aaron, and Miriam. Moisés, Aarón y Miriam. Shows us how much God values leaders. Eso muestra cuánto Dios valora el liderazgo o los líderes. And he hates it when they're criticized. Y él odia cuando critican al líder. Unnecessarily. Lo critican innecesariamente. Remember, acuérdese, God will vindicate you. Dios va a vindicar eso. Dios lo va a vindicar. The church that my husband and I pastor, la iglesia que mi esposo y yo pastoreamos, is our home church. Es nuestra casa, es nuestra iglesia. I've been there 58 years. Yo he estado ahí 58 años. I've only had 3 pastors. Yo hemos tenido solo 3 pastores. My husband, mi esposo, my previous pastor, el pastor anterior, and one before that. Y uno anterior a ese. My previous pastor, el pastor anterior a mi marido, is like my spiritual father. Es como mi padre espiritual. And he taught us so many good lessons. Y nos enseñó unas buenas lecciones, nos dio buenas lecciones. And one thing he said always to us. Una cosa que siempre nos decía, don't fight. No pelees. God will fight for you. Dios pelea por ti. And we've lived by that. Y hemos vivido a través de ese consejo. Just like Moses. Así como Moisés. The Bible says he was the most humble man on the earth. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. There was no fighting. No había peleas, no peleaba. Just a trust in his God. Solamente confiaba en su Dios. What about David? ¿Qué acerca de David? David went through a very tough time. Tuvo un tiempo bastante difícil. He was always being chased by his enemies. Él siempre estaba perseguido por sus enemigos. But he learned some valuable lessons. Pero también tuvo que aprender lecciones muy valiosas. Let me read you a few verses from Psalm 27. Voy a leerles algunos versículos del Salmo 27. Verses 12 to 14. Del versículo 12 al 14. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor. Mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes, espera con paciencia al Señor. Sé valiente, esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Remember, David faced opposition. David enfrentó oposición, not just from King Saul, no solamente del rey Saúl, but the worst opposition, pero la peor oposición, was what came from his son Absalom, fue la que vino de su hijo Absalón. You know, I'd prepared all these notes way back in February. Yo preparé todas estas notas en febrero. February, March. Más o menos febrero, marzo. And then in April, I went to a conference in America. I went to a conference in America. Yo estuve en una conferencia en América. And one of the points that one of the preachers said was this. Uno de los puntos que dieron de uno de los predicadores fue este, uno de los puntos importantes. Look out. Mira. For the Absaloms in your congregation. Busca cuáles son los Absalones en tu congregación. Because he said they will be there. Porque ahí estarán. Those that have decided you're no longer the best person to lead. Cuando deciden que tú no eres la mejor persona para dirigir. And they think they can do a better job. Que ellos piensan que pueden hacer un mejor trabajo. And he said they'll try and pull others into their group. Y ellos tratarán de sacar a la gente del grupo. And stand against you. Y pararse en contra de él. And I think that's what David was feeling in this song. Y eso era lo que David estaba enfrentando o temiendo en este salmo. It was like everybody was against him. Que todo el mundo estaba en contra de él. But God had it in hand. Pero Dios lo tenía en sus manos. Because when God has anointed you. Porque when God has anointed you, cuando Dios te unge, and you keep your heart right, y tú guardas tu corazón correcto, he will always bring about his purposes. Al final, él va a traer su propósito. In verse 13, he says this. En el versículo 13 dice así. I remain confident of this. Sin embargo, yo confío en esto. I will see the goodness of the Lord. Yo veré la bondad de Dios in the land of the living. En la vida de los vivientes, en la tierra de los vivientes. Back in February, en febrero, my husband and I were going through a particularly tough time in ministry in our church. Estábamos teniendo un tiempo difícil mi marido y yo en la iglesia. And I keep a journal. Y yo tengo un diario. And in my journal, I cry out to God. Y en mi diario yo le clamaba al Señor. And this particular day, I was feeling quite low. Y en este día peculiar, yo me sentía bastante bajo, me deprimida. And this was my Bible reading. Y este día, esto era lo que yo estaba leyendo. It was just the one I came to that day. Y era exactamente este salmo el que yo tenía que leer ese día. And I'm reading the Bible through in a year. Yo estoy leyendo la Biblia en un año. With a commentary. Con un comentario. From a very godly minister in our country. Los comentarios son de una persona de Dios de mi país. And after reading these verses. Y después de que yo leí estos versículos. I wrote this. Yo escribí esto. Lord, I will wait for you. Señor, yo esperaré. I cannot do anything about this situation. Yo no puedo hacer nada en esta situación. But you can. Pero tú puedes. And then I read the commentary. Y después leí el comentario. And this is what Nicky Gumbel said. Y esto es lo que Nicky Gumbel dice, este predicador. No matter what struggles you are facing today, no importa qué situación difícil esté enfrentando usted hoy, hold on to God's promises. Apéguese a las promesas de Dios. Expect to see God's goodness. Espere ver la bondad de Dios. Not just in heaven, no solo en el cielo, but in the ordinary activities of life. Sino en la vida diaria de tu vida. Being falsely accused is a horrible experience. Sentirse acusado falsamente es horrible. But David cries out for mercy. Pero David pidió por misericordia. And remains confident. Y mantuvo su confianza. At the end of that day, al final de ese día, I was up here. Estaba yo aquí. Why? ¿Por qué? Because God's word had come into my heart. Porque la palabra de Dios vino a mi corazón. The fourth person we'll just very quickly look at is Jesus himself. Y la cuarta persona que vamos a ver rápidamente es Jesús. You know, he chose Judas. Él escogió a Judas and Peter y a Pedro to be his disciples. Para que fueran sus discípulos. Already knowing, sabiendo él de antemano, that Judas would betray him, que Judas lo iba a traicionar, and Peter would deny him, y que Pedro lo iba a negar, and yet he still had faith in them. Y sin embargo, él tuvo fe en ellos. He still spent 3 years of his life. Él tomó 3 años con ellos. Jesus gave all 12 disciples the same teaching. Jesús le dio a los 12 discípulos la misma enseñanza. He gave them the same opportunities. Les dio la misma oportunidad. They saw the same miracles. Vieron los mismos milagros. And yet one betrays him. Y sin embargo, uno le ha traicionado, le traicionó. This is the magazine that I get for pastors' wives. Esta es la revista que yo recibo de para esposa de pastores. And it's celebrating 25 years. Y están celebrando 25 años. And there's a whole 2 pages called Words of Wisdom. Y es toda una página que se llama Palabras de Sabiduría. And it's from people that have contributed to the magazine over the last 25 years. Y son de personas que han contribuido en los últimos 25 años. And I read this one on the plane coming here. Y esto fue lo que leí en el avión viniendo para acá. Whether the betrayal you experience in life comes from a ministry partner. Cuando usted enfrenta la traición de alguna persona o a friend, de un ministro, de un amigo, de la esposa child, o del hijo, injustice of any kind hurts. Injusticia de cualquier cosa, pues eso duele. The crucifixion of Christ was a terrible injustice. La cruz de Cristo fue totalmente una injusticia. But God used betrayal. Pero Dios usó la traición, a kiss no less, un beso, nada menos, to accomplish the salvation of the world. Para llegar a la salvación del mundo, para completar la salvación del mundo. What does he desire to institute? ¿Qué fue lo que él deseó entablar, establecer? Through your betrayal. Con esta traición. Perhaps you've come here today. A lo mejor usted viene hoy aquí. And you feel you've been betrayed by somebody. Y usted siente que ha sido traicionada por alguien. Perhaps somebody that even hugged and kissed you. Even hugged and kissed you. Alguna persona que te ha abrazado y te ha besado. It's not the end. No es el final. God's got a greater plan for your life. Dios tiene un plan grande para tu vida. Let's come to some practical keys. Vamos a ir ahora a unas llaves prácticas, a un algo práctico. That can help us navigate these difficult relationships. Que nos ayudará a navegar en estas difíciles relaciones. Number one. Primero. Guard your heart. Guarda tu corazón. I think Linda even mentioned this this morning. Linda aún esta mañana lo mencionó. Keep your heart worshiping, thankful, and humble. Mantente en adoración, en agradecimiento y en humildad. What does it say about Moses when Miriam and Aaron were criticizing him? ¿Qué es lo que dice acerca de Moisés, María y Aarón cuando lo criticaron? Now Moses was a very humble man. Moisés era un hombre muy humilde. More humble than anyone else on the face of the earth. Uno de los más humildes de toda la tierra o mansos. Despite all that criticism. A pesar de toda esa crítica. Two of my husband and I's closest friends. Mi esposo y yo teníamos unos amigos cercanos. Paul and Carol. Paul y Carol. They are presidents of a Bible college in America. Son presidentes de una universidad o colegio en América. They've lived on four continents of the world. Han vivido en cuatro continentes. And just been amazing servants of Jesus. Y han sido unos siervos de Dios maravillosos. And they've recently written a book. Y recientemente han escrito un libro. Called A Certain Life. El libro se llama Una vida certeza, una vida certera. And they recalled how one day when they were going through really tough stuff. Y ellos me llamaron un tiempo cuando tenían un tiempo bastante difícil. Carol said to Paul. Carol le dijo a Paul. We don't have to give them permission to hurt us. No debemos darle permiso para que nos hieran. In other words, you have to give people permission to hurt your heart. De otra forma, usted le da permiso a las personas para que lo hieran. You can actually stand with Jesus. Realmente usted puede pararse con Jesús. By your side. Al lado suyo. And say, I will not allow that to hurt me. Y puede decir, yo no voy a permitir que esto me hiera. And they then observed in their book. Y también en el a través del libro. That a part of our self-awareness. De que es de lo parte de nuestra. Well, continue, Ana. Yeah. Is to hold the key to our hearts. Parte de esto es coger la llave, es tomar la llave. And keep our dignity in all situations. Y guardar nuestro corazón en todas las situaciones. One of the things I don't like to say. Una de las cosas que yo no quiero decir. Is a leader. Es un líder. Who loses their temper. Un líder que pierde su temperamento, who lashes out, que tira las cosas, who uses their mouth badly, que usa su boca mal, que usa groserías, diría yo. Yes, they've been hurt, están siendo heridos, but they've allowed it to go so deep, pero han permitido que eso los hiera profundamente, that it then comes out of here, y después todo eso sale. De aquí. The best thing, la mejor cosa, is to guard your heart. Es que guardes tu corazón. And when we walk hand in hand with Jesus, cuando caminamos mano a mano con Jesús, when His word is our God, cuando su palabra es nuestro Dios, it is possible to live like that. Es posible vivir así. And I've watched my friends do that. Y yo he visto a mis amigos hacer esto. The second key, number la, two. La segunda clave o llave es ask the question, hazte la pregunta, who am I serving? ¿A quién estoy sirviendo? You remember what we said about Aaron? ¿Se acuerdan ustedes lo que dijimos acerca de Aarón? He was a people pleaser. Era una persona que le gustaba agradar a la gente. But Hebrews 11 tells us. Pero Hebreos 11 nos dice that what Moses did was by faith. Que lo que hizo Moisés fue por fe. So often we get caught up with the people we're serving. Muchas veces nos enredamos con las personas que estamos sirviendo. And so we allow them to hurt us. Y permitimos que ellos nos hieran. And we forget it's him we are serving. Y nos olvidamos realmente que estamos sirviéndole a él. We talk about living for an audience of one. Estamos hablando que vivimos para una audiencia de uno. He is my audience. Él es mi audiencia. He watches my heart. Él es el que mira mi corazón. It doesn't matter what other people think about my heart. No es muy importante lo que otras personas piensen de mi acerca de mi corazón. I serve him first. Yo lo sirvo a él primero. Number three. Número tres. Find a close ministry friend. Encuentre un ministro cercano, un amigo, un ministro cercano. To hold up your hands. Que le ayude a llevarlo de la mano, que lo levante las manos, puede ser. You remember when the Israelites were at war? ¿Ustedes se acuerdan cuando los israelitas estaban en guerra? And Moses had his hands held. Y Moisés le sostuvieron las manos. He was tired praying. Él estaba cansado orando. But two of his friends came. Pero dos de sus amigos vinieron. And they held up his hands. Y le sostuvieron sus manos, sus brazos. Whilst I was in America recently. Estaba en América, recientemente estaba en América. My husband and I were staying with two of our closest ministry friends. Estábamos hospedados en la casa de unos ministros muy cercanos a mí, a nosotros. And I've been mentoring his daughter. Y yo estaba mentoreando su hija. She's just coming into ministry. Que ya está, que estaba entrando al ministerio. And I met her 2 weeks ago. Y yo estuve con ella hace 2 semanas. And she said, "I'm so glad you're here." Yo estoy feliz de que tú estés aquí. My dad needs you. Mi padre te necesita. Now her dad, su padre, has a fantastic church. Tiene una iglesia fantástica. It's bigger than our church in England. Es mucho más grande que de mi iglesia en Inglaterra. He planted it 10 years ago. La plantó hace 10 años. He has 1200 people. Tiene 1200 personas. Lots of ministries into his community. Mucho ministerio en la comunidad. But he's facing a tough patch. Pero está enfrentando un tiempo difícil. And she said, "I know when you and your husband come." Yo sé que cuando tú y tu esposo vienen, you lift up his hands. Tú levantas, ustedes levantan sus manos. We can't live isolated lives. No podemos vivir vidas solas, aisladas. And sometimes, as pastors, particularly in pastors' wives, especialmente los pastores o esposa de pastores. It can be very lonely. Pueden vivir vidas bastante solitarias o solas within your church. Aún en tu iglesia. But let me tell you. Pero déjame decirte. There are plenty of other pastors and wives out there. Y hay muchos pastores who want to come alongside you. Que quieren venir a tu lado a estar contigo. Who want to encourage you. Que quieren animarte. If you are a member of a church, si tú eres miembro de una iglesia, and you're not a leader, y no eres un líder, let me tell you what to do. Déjame decirte qué tienes que hacer. Encourage your pastor. Anima a tu pastor. Encourage your pastor's wife. Anima a la esposa del pastor. Just a week ago, hace una semana, we had a pastor preaching at our church. Tenía un pastor predicando en nuestra iglesia. From Singapore. De Singapur. He has a huge church. Tiene una iglesia inmensa, grande. 7,000 or 8,000 people. 7,000 u 8,000 personas. And we took him to lunch. Y lo llevamos a comer. With a friend who was traveling with him. Con un amigo que en el cual estaba viajando. And I asked the friend what ministry he was involved in the church. Y yo le pregunté que en qué clase de ministerio él estaba involucrado. He said, "Well, I'm a businessman." Bueno, yo soy un hombre de negocios. And there's a whole group of us businessmen in the church. Y hay hay un grupo de hombres de negocio en la iglesia. And we've got together. Y nos juntamos. To support our pastor. Y nos juntamos para ayudar o levantar al pastor. We take it in turns. Nos tomamos turnos. To travel with him. Para viajar con él. So that he's never alone. Entonces no está viajando solo, está solo. We make sure he takes a rest. También tomamos en cuenta de que realmente descanse. We take him to a football match. Lo llevamos a un partido de fútbol. We play golf with him. Jugamos golf con él. Because he said we know ministry is tough. Porque sabemos que el ministerio es difícil, es duro. I thought, what an amazing man. Que yo dije, wow, qué hombre tan maravilloso. He was just as important on that Sunday. Era tan importante en ese domingo. As the pastor who preached to us. Como el pastor que predica. So whoever you are here. Lo que usted sea en este día. Support the leaders around you. Apoyen a sus líderes en la iglesia. And if you are a leader, y si usted es un líder, find others to support you. Encuentre otras personas que la ayuden, que la animen. Number four. Número cuatro. And this is something God spoke to me about. Y esto es algo de lo que Dios me habló a mí. When we were going through a tough time, cuando vamos en tiempos difíciles, God said, "Stand still." El Señor dice, estate quieta. You remember God said it to Moses. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Moisés? Stand still and see the salvation of the Lord. Estate quieto y mira la salvación que Dios hará. When you're facing a mountain, cuando usted está enfrentando una montaña, and you don't know what to do, y no sabes qué hacer, stand still. Párate firme. When you're facing a really difficult relational situation, cuando usted está enfrentando con alguien una relación bastante difícil, stand still. Estése quieta. Because what we tend to do, lo que muchas veces intentamos hacer, is run around. Es correr hacia alrededor, estar dando vueltas alrededor. We phone this one. Telephone this one. Llamamos a alguien. We Facebook another one. Cogemos el Facebook y encontramos a alguien. We message somebody else. Le enviamos un mensaje a alguien más. We even get our Bibles and stab at it. Y también cogemos nuestra Biblia y empezamos a buscar. And it's like we work ourselves into a frenzy. Eso es lo que entramos en un tiempo de como de nerviosismo. But sometimes we just need to stop. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es estarnos quietos. Stop and watch what God will do. Párate y mira lo que Dios va a hacer. God spoke to me in February. El Señor habló a mí en febrero. And he said, "Stop and watch, I'll do it." Me dijo, "Para y mira lo que voy a hacer." Just keep loving. Ya, solo sigue amando. But stop running. Y para de correr. Never stop loving the person that's hurting you. Nunca pares de amar a la persona que te ha herido. But don't keep running. Pero no sigue corriendo. Number five. Número cinco. Try and understand the people who would hurt you. Trata de entender a las personas que te han herido. Find out something about their past. Encuentra algo de su pasado, which might indicate, que a lo mejor indica, why they're reacting the way they do. Porque están actuando de esa forma. So I have a mother-in-law. Yo tengo una suegra, and she has always been quite challenging. Y siempre ha sido una persona desafiante. And the older she's got, y entre más mayor se pone, the harder it's been. Se pone más difícil. And you're all laughing. Se ríen ustedes. She's not an evil mother-in-law. No es una suegra mala. Just challenging. Solamente desafiante. She's 88. Tiene 88. And sometimes when I visit her now, y muchas veces cuando yo voy y la visito, she's angry. Está enojada. And she puts her food in her mouth. Y se pone la comida en la boca. And she pulls it out. Y la saca. And she throws it on the floor. Y la tira al suelo. And she gets angry. She won't take her tablets. Y se pone furiosa y no toma sus pastillas o and medicina. I have had to begin to understand her. Y yo empecé a entenderla. We discovered whenever my husband and I went away on holiday or on a trip. Empecé a entenderla que cuando mi esposo y yo estábamos de vacaciones, we would come back, cuando regresábamos, and she would be worse. Ella estaba peor. She would be so angry. Estaba enojadísima, iracunda, diría yo. And we would have been away for 5 days. Y solamente hemos estado fuera 5 días. And she'd say, "Why did you go away for 18 weeks?" ¿Y por qué te fuiste por 18 semanas? And I had to stop and think. Y yo tuve que parar y pensar. What makes her like that? ¿Qué es lo que la hace que ella actúe así? Well, you see, 40 years ago, 40 años, hace 40 años, her first son went on holiday. Su hijo fue de vacaciones, and he never came back. Y nunca volvió. He drowned. Se ahogó. So in her mind, entonces en la mente de ella, whenever we go away, cada vez que nosotros salimos, she doesn't know if we'll come back. Ella no sabe si vamos a volver. And so she finds that hard. Entonces ella encuentra esa situación bastante difícil, dura. And then watching her with her tablets, put them in her mouth and then take them out and throw them away. Y cuando vemos que toma sus pastillas y las saca de la boca y las tira, but complains she's in pain. Y sigue quejándose de que tiene dolor. You think, what's that all about? Entonces uno dice, ¿qué es lo que le pasa? We see when she was 15. Cuando ella tenía 15 años, she watched her mom. Ella observó a su madre choke to death. Vio a su madre ahogarse. So she's fearful. Entonces ella tiene temor that the tablets will get stuck in her throat. De que también las pastillas se la van a hacer atragantar o ahogar. So I have had to learn to understand her. Yo tuve que aprender a entenderla and not take it personally y no tomarlo personalmente when she tries to hurt me. Cuando ella trata de herirme. And I think that's true even in church life. Y yo pienso que esto también es cierto en la vida de la iglesia. There are some people that come into our churches. Hay varias personas que vienen a nuestra iglesia and they come to cause trouble. Y vienen y causan muchos problemas. But if we can just understand their story, y si solamente entendiéramos su historia, we will begin to understand what makes them like they are. Podríamos entender por qué son así. Have a lady at the moment who has really tried to cause some trouble in the church. Tengo una mujer en la iglesia que quiere hacer problemas. And she served with us for the last 15 years. Y ha servido con nosotros en los últimos 15 años. We've been best of friends. Hemos sido buenas amigas. We've gone on holiday with her and her husband. Fuimos de vacaciones con ella y su marido. But because of something that's happened in her family, porque algo que sucedió en su familia, she's turned against us. Y algo que sucedió en su familia hizo que ellas estuvieran en contra nuestra. And I've had to think, what has made her do that? Y yo me puse a pensar, ¿qué fue lo que pasó para que ella reaccionara así? When she was young, her dad walked out on her. Cuando ella era joven, el padre de ella los dejó. And she has struggled ever since. Y desde entonces ella tiene ese problema en su vida. And I think when she came to our church, entonces cuando ella vino a la iglesia, she saw my husband and myself as her new parents. Ella vio a mi marido y a mí como sus padres. But now we've had to say no to something. Y ahora tenemos que decir muchas veces no a ciertas cosas. It's like, my second dad doesn't love me anymore. Es como que mi segundo padre no me ama más. It's not true. No es verdad. But it's a perception she has. Es una percepción que ella tiene. And I know God's told me, just keep loving. Lo único que sé es que Dios me ha dicho que la siga amando. Because one day she'll come running back for a hug. Porque algún día ella va a venir a pedir un abrazo. And that leads me on to my next point, number Esto six. Me lleva al próximo punto, el número 6. What did Jesus say? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Pray for those who would persecute you. Ora por aquellos que te persiguen. Sometimes this is all you can do. Muchas veces esto es lo único que tú puedes hacer. The talking may be over. A lo mejor el haber hablado se acabó. But the talking to your heavenly Father is never over. Pero el hablar con tu Padre celestial nunca se acaba. Jesus commanded us. Jesús nos dio la orden o nos dio el mandamiento to love our enemies. De amar a nuestros enemigos. And pray for those who would persecute us. Y orar por aquellos que nos persiguen. And of course to learn forgiveness. Y también aprender a perdonar. Forgiveness is not giving in. Perdonar no es parar o dar cabida. And agreeing with their sin. Y estar de acuerdo con el pecado. Because forgiveness can never sacrifice truth. Porque el perdón nunca sacrifica la verdad. Forgiveness is not forgetting either. Perdonar tampoco significa olvidar. Because that's impossible for us humans. Porque eso es imposible para nosotros los humanos. Forgiveness, perdón, is a new beginning. Es un nuevo empezar. Together, juntos, you begin again. Empezar juntos de nuevo. There's a Greek word for forgiveness. Hay una palabra en griego para perdón. It literally means, literalmente significa, to let go, dejarlo ir. Let it go, let it go. Dejarlo ir, déjalo ir. Let go of resentment, deja ir el resentimiento, anger, la ira, and revenge, y la venganza. That book I mentioned earlier, este libro que yo mencioné anteriormente, Well-Intentioned Dragons, La Intención Buena del Dragón, says this. Dice esto. True forgiveness, el verdadero perdón, even when forgiving a dragon, aun perdonando al dragón, is saying, está diciendo, I don't completely understand you. No entiendo completamente, no te entiendo completamente. I can't excuse what's happened. No puedo excusar lo que está pasando. And I can't forget what you've done. Y no me puedo olvidar lo que has hecho. But here's my hand. Pero él es mi mano. I want to be your friend again. Y yo quiero ser, aquí está mi mano y quiero ser tu amiga de nuevo. I still want to work with you again. Yo quiero seguir trabajando contigo. I want to read a passage to you from the Bible now. Yo quiero leerle a usted ahora un versículo de la Biblia. Because the Apostle Paul went through so many relational dilemmas. Porque el apóstol Pablo fue por muchas relaciones con dilemas con muchas personas. It's in 2 Timothy chapter 4. Es en segunda de Timoteo capítulo 4. And I'm reading from verse 9. Y voy a leer del versículo 9 through to verse 18. Hasta el versículo 18. Just listen to all the people he talks about. Solamente escuche todas las personas que él está aquí mencionando. 2 Timothy 4. Segunda de Timoteo 4, verse 9. Versículo 9. Timoteo, por favor ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando venga, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Títico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabajaba el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran. Y el que me libró de una muerte segura, así el Señor me librará de todos los ataques malignos, me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Pobre Pablo. Did you see how many people left him? ¿Usted se dio cuenta cuántas personas le han abandonado, le dejaron? Deserted him. Lo desertaron. Said bad things about him. Dijeron malas cosas de él. But notice what he says in verse 16. Pero miremos lo que dice en el versículo 16. At my first events, no one came to my support. En el primer tiempo que estuve con el juez, nadie vino, nadie me acompañó. Everyone deserted me. Todos me abandonaron. May it not be held against them. Que no se lo tomen en cuenta. Wow. Wow. What a way to treat your enemies. Qué manera de tratar al enemigo. Paul certainly can teach us something. Realmente Pablo nos puede enseñar algo. Number 7. Número 7. Perdón. Do practical things. Haga cosas prácticas. Which would show those that are against you. A las personas que están en contra tuya. That you're not going to push them away. Que usted no los va a retirar, los va a empujar. The lady I talked about earlier in our own church. Esa persona con la que yo que les dije anteriormente, esta mujer de la iglesia. I'd heard she needed to go for a hospital appointment. Yo dije que tenía que ir a, le dije que tenía que ir a una cita de hospital. So I offered to go with her. You what? I offered to go with her. Ella tenía que ir al hospital, su amiga, y ella le ofreció ir con ella. She was the lady that has always cut my hair. Esta era la mujer que siempre me cortaba el pelo. And however hard that is, however difficult that is. ¿Y cuán difícil es eso? I still phone her to come and cut my hair. Yo la llamaba y le decía, por favor, ven y córtame el pelo. Because I don't want her to feel I've pushed her away. Porque yo no quiero que ella se sienta que la estoy rechazando, alejando. Now I know when she comes to my house. Yo sé que cuando ella viene a mi casa, she puts a mask on. Se pone una máscara. I know it's not the real person. Porque yo sé que no es la verdadera. And I want to come to her. Y yo quiero venir a ella. And I want to rip the mask off her. Y yo quiero quitarle esa máscara. Be real with me. Sé real conmigo, sé tú. Be honest with me. Sé honesta. That's not my job to do. Ese no es mi trabajo. That's his job to es do. El de él. My job. Mi trabajo es. Is to hug. Es abrazarla. To kiss. Besarla. And to just keep loving. Y seguirla amando. Some years ago, algunos años atrás, my husband had to stand up to another ministry who had done something that wasn't good. Tuvo que pararse en otro ministerio que no estaba siendo bien llevado. And after the whole situation was over, y cuando toda esa situación se acabó, he phoned him and said, "Let's meet for coffee." Se acabó y dijo, bueno, vamos a ir a tomar un café. And they agreed they'll never ever agree over what happened. Nunca estuvieron de acuerdo en la situación que vivieron. But they won't let it come between a friendship. Pero no dejaron que esa situación estuviera en la relación de amistad de ellos. They don't live close to us. No viven cerca a nosotros. But a few months ago we heard his wife was sick. Y hace unos meses escuchamos que su esposa estaba enferma. And so my husband was straight on the telephone. Y mi esposo fue directo al teléfono, assuring him of our support and prayers. Assuring him of our support and prayers. Empezó también mostrando su amor y orar. We saw him last week at our conference. Lo vimos la semana pasada en la conferencia. And he hugged us. Y nos abrazó. And I think all that's gone on in the past. Y yo pienso que todo lo que sucedió en el pasado is totally healed. Está completamente sanado. Because of one phone call. Por una sola llamada. So if there's somebody that you're really struggling with, si usted tiene alguna persona con la que realmente está teniendo dificultad, just think of something simple you can do. Solamente piense en algo simple que usted pueda hacer por esa persona. To show love. Para mostrar su amor. My mother-in-law, mi suegra, I take her a cream cake. Yo le llevo tortas. And then we're all happy. Y todos están contentos. And she doesn't throw it on the floor. Y no la tira al suelo. Number 8. Número 8. Never give up. Nunca te rindas. But do not sweat energy. Pero no sude energía. On a relationship that refuses to be healed. En una relación que no quiere ser sanada. When you're pastoring a church, cuando usted está pastoreando una iglesia, or you're leading any ministry, o dirigiendo cualquier ministerio, it takes a lot of energy. Toma mucha energía. And the devil would love to divert our energy. Y el diablo le encanta divergizar nuestra energía o desviar nuestra energía. And get us constantly running after someone. Y siempre nos lleva a estar corriendo detrás de alguien. To try and heal a relationship. Tratando de sanar la relación. That refuses to be healed. Que rechaza ser sanada. We've been pastoring our church 17 years. Hemos pastoreado esta iglesia 17 años. And we had an elder in the church. Y tenemos un anciano en la iglesia. Who is a great man of God, a man of prayer. Que es un gran hombre de Dios, un hombre de oración. He came on a trip with us to America. Y vino con nosotros al viaje en América. We had a fantastic time together. Tuvimos un tiempo fantástico juntos. We knew his total support. Estábamos completamente apoyados. The week after we came back, la semana siguiente de cuando regresamos, he came to an early morning prayer meeting that we have. Vino a un tiempo de oración en la mañana que tenemos. And then my husband came home. Y mi esposo vino a casa. We were having breakfast. Estábamos desayunando. And we heard the postbox go. Y escuchamos la cajita de correo. Letter. Yeah. So my husband picks up the letter. Y mi esposo cogió la carta de la caja del correo. Opens it. La abrió. Opens the letter. Abrió la carta. His face went white. Su cara se puso blanca. He said, "Edward's resigned." Dice, Edward resignó, se dejó el trabajo, this elder, renunció. Who prayed with him 1 hour ago. Con el que había llorado hace una hora. He said, "What is that all about?" ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? So my husband got in his car. So mi esposo tomó su auto. And he went to the hospital because that's where the elder worked. Y fue al hospital porque es allí donde trabaja este anciano. And he said to the this doctor's secretary, y le dijo a la secretaria de este médico, "Please let Dr. Osai know, deja al Dr. Osai know that I will wait until his clinic has que finished. Que yo voy a esperar aquí hasta que acabe con los pacientes." Well, that was 14 years ago. Eso fue hace 40 años. We still don't know why he left. No sabemos que por qué dejó la iglesia. My husband made phone calls. Mi esposo hizo muchas llamadas. Made visits. Visitó. But Edward would never say why. Y Edward nunca dijo por qué. We think we know why. Pensamos o asumimos por qué. We think it was his wife. Pensamos que fue por su esposa. And he needed to save his marriage. él necesitaba salvar o, su matrimonio. And she no longer wanted to come to our church. Y realmente ella no quería volver a nuestra iglesia. But he didn't want to let us down. Pero realmente no nos quería dejar abajo. But he didn't have much choice. Pero no tenía otra cosa que hacer el hombre. We've asked to meet with him. Pedimos encontrarnos. Every time we see him, which is probably 4 times in 15 years, en las cuatro, lo hemos visto 4 veces en los últimos 15 años, we've said, let's meet for coffee. Bueno, vamos, cuando nos encontramos, vamos a tomar un café. He says yes, y él dice sí, but never follows it through. Pero nunca sucede. But we're not going to keep chasing. Pero no vamos a seguir persiguiéndolo, buscándolo. Because we have a town full of people. Porque hay una ciudad llena de gente who are dying in their sin, que están muriendo en sus pecados, and who need our attention. Y necesitan nuestra atención. And we don't want to divert our energy. Y no queremos diversar nuestra o apartar nuestra mirada. We have to choose our battles. Debemos escoger nuestra batalla. Because we need our energy to serve the King of Kings. Porque necesitamos guardar nuestra energía para servirle a él. Número 9. Take the long view of life. Mira una larga perspectiva de tu vida. I read in Psalm 30, verse 5. He leído en el versículo en Salmos 35. God's favor lasts a lifetime. El favor de Dios dura toda la vida. We want everything to work out now. Queremos que todo suceda ahora. But we are eternal beings. Nosotros somos personas eternas. Remember that magazine article I read? ¿Se acuerda de este artículo que leí de la revista? God will right every wrong. Dios va a escribir cada cosa errada. Convincing people we're right. Convencer a las personas que estamos en lo correcto. Is not the important issue. No es lo más importante. Rather, mejor, it is to make sure we're right before the Lord. Lo más importante es que estemos bien delante de Dios. The Bible makes it very clear. La Biblia lo pone muy claro. The judge of all the earth will do right. El juez de toda la tierra va a hacer lo correcto o hace justicia, digámoslo. Notice what Paul said in 2 Timothy 4. Miremos lo que Pablo dice en 2 de Timoteo. Verses 17 and 18. 4. But the Lord stood at my side. Pero el Señor estuvo a mi lado. And gave me strength. Y me dio fuerzas. So that through me the message, que a través de mí el mensaje, might be fully proclaimed, sea predicado en su plenitud, and all the Gentiles might hear it, y que todos los gentiles puedan oírlo. And I was delivered from the lion's mouth. Y yo fui liberado de los leones de la muerte. The Lord will rescue me. El Señor me rescatará from every evil attack. De cualquier ataque del enemigo o del maligno, and will bring me safely to his heavenly kingdom. Y me llevará salvo a su reino celestial. Let's take the long view of life. Miremos a larga vista la perspectiva de la vida. And finally, number 10. Finalmente, 10. Remember, acuérdese, Sunday is coming. Acuérdese que el domingo está cerca y viene. You know when Jesus was put in the grave on Good Friday. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús fue puesto en la sepultura un viernes? The disciples thought it was all over. Y los discípulos pensaron se acabó. But Sunday was coming. Pero el domingo llegó. You know, when I wrote in my journal, cuando yo escribí en mi diario, Lord, this is so hard. Señor, esto es tan difícil. And he spoke to me from Psalm 27. Y me habló directamente en el Salmo 27. That was on a Friday. Eso fue un viernes. Listen to what I wrote on Sunday. Mira lo que yo escribí el domingo. What a Sunday. Qué domingo. Lord, I felt so blessed. Me siento tan bendecida, Señor. A real sense of anointing in all three services. Un sentido de un hubo una unción especial en los tres servicios. So many people encouraged. Muchas personas estuvieron animadas. And so blessed to hear the testimonies. Y también tan bendecida de escuchar los testimonios. Of how God is transforming lives in our town. Como Dios está transformando vidas en nuestro en nuestra ciudad. And it went on and on. Y así fue, y así siguió. Sometimes during the week, muchas veces en la semana, we can get bogged down with the difficult stuff of church life. Nos agobiamos con las cosas que suceden en la iglesia. But then what did David say? Pero ¿qué es lo que David dice? When I came into the sanctuary. Cuando yo entro a su santuario. When I came into your presence. Cuando entro en tu presencia. When we begin to worship with our brothers and sisters. Cuando empezamos a adorar con nuestros hermanos y hermanas. And we hear the stories of what God is doing. Y escuchamos las historias de lo que Dios está haciendo. We watch people that have just found Jesus worshiping. Y vemos a las personas que han encontrado a Jesús adorando. It makes it all worthwhile. Y entonces eso nos muestra que vale la pena. While I was preparing this talk, cuando yo estaba preparando esta charla, somebody put something on Facebook. Alguien puso algo en Facebook that I thought was so good for today. Que yo pensé que es muy bueno para hoy. It's going to go up on the screen. Va a venir también aquí en el. Sorry, there should be a. Yeah. These are the words of Mother Teresa. Estas son las palabras de la Madre Teresa. I'll read a section, you can follow it through, it's up there. Yo voy a leer una sección y ustedes pueden seguirlo ahí. People are often unreasonable, irrational, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Succeed anyway. If you are honest and sincere, people may deceive you. Be honest and sincere anyway. What you spend years creating, others could destroy overnight. Create anyway. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway. The good you do today will often be forgotten. Do good anyway. Give the best you have, and it will never be enough. Give your best anyway. In the final analysis, it's between you and God. It was never between you and them anyway. And to finish, y para acabar, Paul said in Timothy 4:18. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:18. To him, para él, be glory. Sea, para él sea la gloria. Forever and ever. Por siempre y para siempre. Not to me. No para mí. Judith tomorrow is going to speak on it's not about me. Judy va a hablar mañana, no es acerca de mí. It's not about me. Es no acerca de mí. To him. Es para él. La gloria. He sees the big picture. Él mira el cuadro final. He's planned it all anyway. Él lo planeó. He knows the end of the book. Él sabe el final del libro. So trust in him. Confía en él. Whatever the situation is you are going through. Cualquiera que sea la situación de que usted esté viviendo. And he will bless you. Y él lo va a bendecir. Has anybody got any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Anybody like to share a story where God's helped you? ¿Alguien quiere compartir una historia donde el Señor la haya ayudado? Good. Yeah. Okay, if anybody wants the Mother Teresa quote. Si alguno de ustedes quiere lo que dijo la Madre Teresa. If you see Judith. Que por favor vaya donde Judith. She can get it to you. Ella puede dártela. Let's just close our eyes for a moment. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. I said to you at the beginning. Yo te dije al principio. That as I was speaking. Cuando estaba hablando. Somebody's face may come into your mind. Que a lo mejor alguna cara de alguien te puede venir a la mente. Somebody you found really difficult to relate with. Alguien que realmente es difícil tratar. Somebody who feels let you down. Alguien que te ha dejado. Somebody that's spoken badly of you. Somebody that's spoken badly. Alguien que ha hablado mal de ti. I want you to give that person to God now. Yo quiero que tú pongas a esa persona, que se la des al Señor. Just give them to God. Dásela a Dios. To your heavenly Father. A tu Padre celestial. You know he loves them. Dios los ama. Dios ama a esa persona. There are some people we feel are unlovable. So, hay personas que no son muy queridas o fácil de amar. But he died for them, like he died for you. Pero él murió por esa persona como lo hizo por ti. He loves them as much as he loves you. Él las ama de la misma forma que te ama a ti. And in your mind now, y en tu mente ahora, I want you to love them like he loves them. Y yo quiero que tú la ames a esa persona. I want you to reach out to them. I want you to reach out to them in your mind. Reach out. Yo quiero que usted la alcance. And even perhaps imagine yourself hugging them. Y aún imagínese abrazando a esa persona. If you particularly struggle in this area, y si usted realmente está teniendo problemas en esa área, and you would like some prayer, y te gustaría oración, I know Bonnie and Judith and myself. Aquí está Bonnie, Judy y yo. Would love to pray with you now. Nos encantaría orar por ustedes. If you want to just come to the front, or if you just want to stand where you are, o si quiere pararse donde está o venir al frente. And we can agree something together in the spirit. Y podemos ponernos de acuerdo juntas en el espíritu. Jesus. Jesus. Jesus.